dialogando con el gobernador del departamento de Potosí. Bueno, hermano Adelio, causanchis, tal vez caipi ñoganchis, ñonchiswan. De verdad, hermanos, que hay mana chilenos ni sanku autoridades, que hay mayunispa, sino que hay manta. Caipi ñoganchispata, que son bojedales, chaymante y alucin yaku. Y hay inspección, kunan jabarinchis, tukuipagarin, hermanos, importante. A la cabeza del hermano Evo, autoridades nacionales, departamentales, dirigentes, caipajman, ñaupajman, siglan cadena tían, y gobernación gira ñaupajaco, tukuipagarin, gobierno nacional. Correré. Una consultita. Es verdad que el manantial Silala hace tiempo era un poco más caudaloso y ahora menos. De acuerdo a lo que tenemos nosotros en el informe, se hubiesen secado algunos vegetales, pero la cantidad de agua que se está pasando a Chile, por lo menos en el informe que hemos recibido, es 160 litros por segundo, por lo tanto es una buena cantidad que está pasando a Chile. Pasaremos, a ver. Vamos a tratar de dialogar más adelante con el departamento de Potosí, a ver, para un poco indagar sobre esta situación del manantial Silala acá en el municipio, en todo lo que es San Pablo de Lipes. Gobernador, nuevamente quería reiterar, ¿no? Este agua ha bajado acá en este sector, porque algunos pobladores indican que ha bajado en este sector y a medida que va pasando los años es posible que tienda a secarse. Sobre el tema nosotros todavía no vamos a dar ninguna información, pero es más una información técnica, científica que tiene que darse, para ello se tienen que hacer los estudios correspondientes. ¿Hace años cómo era este sector, gobernador? Nosotros por lo menos hemos venido acá hace 2, 3 años cuando era diputado, por lo menos la cantidad está manteniéndose. ¿Y hay mucho más antes? Mucho más antes. No te podría decir, pero de acuerdo al informe que hoy día hemos escuchado, son 160 litros por segundo que está pasando a Chile. Actualmente. Gobernador, bien poquito para la televisión, para mi nota. Gobernador, esta es una zona muy alejada de Potosí. Sin embargo, hay que sentar soberanía en este lugar. Vale la pena llegar hasta las aguas del Silala y ver que estas aguas son bolivianas, salen del territorio nacional. Son aguas bolivianas, potosinas. Y hoy día hemos podido observar todos los que hemos acompañado al presidente Evo Morales de que estas aguas están naciendo en territorio boliviano y no es, como dicen, que es un río internacional. Por lo tanto, desde el gobierno departamental nosotros vamos a dar todo el apoyo, todo lo que se tenga que dar para que vaya adelante la decisión que tomó el presidente Evo. Por otra parte, como gobierno departamental, también vamos a trabajar nosotros en proyectos que pueda servir para poder poblar este sector. Yo debo agradecer, aquí ya tenemos las viviendas que están construyéndose, tenemos este puesto militar que antes no tenía. Estamos empezando, aunque poquito a poco, a sentar soberanía, como usted decía. Gracias, gobernador. Gracias. Un gusto saludarlo. Gracias. Hasta luego, que le vaya bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, gobernador. Que te vaya bien. ¿Ya usted lo quiere video o no? Deli. Desde las 5 han cocinado. Chao, gobernador. Gobernador, ¿qué proyectos serían necesarios o están pensando para este sector? Vamos a ver eso con todo el equipo técnico. Habían proyectos, pero algunos lastimosamente por cuestiones de la temperatura del frío que se tiene acá. Otros, el tema de la distancia, no están rindiendo. Vamos a ver, nosotros vamos a reunirnos con los ministerios, con el presidente Evo y también como gobernación. Reitero, vamos a encarar proyectos. ¿Habría el presupuesto suficiente para encarar esos No hay que preocuparse. Yo debo agradecer siempre la disposición del presidente Evo Morales, que siempre apoya las iniciativas, intenciones. Si recordamos unos años atrás, este puesto militar no se tenía. No se tenían las viviendas. Hoy día ya estamos avanzando. ¿Qué sigue ahora? Por lo tanto, hay que seguir trabajando, pero en aquellos proyectos que sean productivos. ¿Algo inmediato no están pensando, gobernador? Tal vez. Poquito a poco, mi hermano. Tampoco es rápido eso, ¿no? Gracias, gobernador. Gracias. Bueno, así hemos dialogado con el gobernador del departamento de Potosí, acá haciéndose presente también en la inspección del manantial Silala.